maravillas del Creador. Hoy mi alma canta la hermosura de su amor. Con María quiero bendecir al Señor. Cosas grandes hizo en mi favor. Hoy el cielo celebra las maravillas del Creador. Hoy mi alma canta la hermosura. Cosas grandes hizo en mí.